Mayra, bienvenida. Buenos días. Este gatito también por aquí, Alice. Todo bien, todo contento, excepto las noticias que están dando que hablar ahorita, no solamente en el espectáculo, sino también en el lado futbolístico y policial, ¿no? Lamentablemente todo lo que está pasando con Pamela López y Cristian Cueva, rapidito más para poner al día a los oyentes de Radio Felicidad. Les cuento pues que el día de ayer Pamela López hizo una conferencia de prensa, sí, lo vi, revelando los videos en los que se ve a Cristian Cueva agrediéndola. En un video ambos se agreden y en otro sí él intenta pues ahorcarla en un ascensor, ¿no? Sin es por el conserje del edificio. Justo estamos viendo las imágenes por acá. Si no fue el conserje del edificio, esto pudo haber llegado a mayores, ¿no? Se dice que Cueva estuvo en ese momento en estado de ebriedad. Y esto había sido después de que Pamela López le reclamó por el yapeo que le hizo de 280 soles a Pamela Franco. Así es. ¿Qué tiene que ver esa historia? Lo que pasa es que si nos vamos a febrero, en febrero salió a la luz que Cristian Cueva pues mantenía todavía comunicación con Pamela Franco y le había hecho un depósito de 280 soles. Ya. Entonces fue Pamela López quien le reclamó en ese momento y pasó lo que vemos en las imágenes, ¿no? La agresión. Bueno, cualquier psicólogo, Mayrita, no estoy diciendo algo que yo inventé, cualquier psicólogo en una situación así, él tiene que tener un tratamiento por su lado y ella por el suyo, porque uno se acostumbra, desgraciadamente, pero son muchos años, no es ayer ni anteayer. Casi 12 años. 12 años. Un poquito más. Se acostumbra al maltrato. Así es. Pero esto no es un invento mío, ¿eh? Eso es lo que he escuchado decir de los profesionales que saben. Okay. Entonces terminamos enfermos. Nos acostumbramos al maltrato y esto es pésimo, es terrible. Ambos han llevado, creo que, una relación demasiado tóxica, lo que ha conllevado todo esto, ¿no? Y tienen hijos de por medio. Así, ¿esto es lo que le vamos a enseñar? Cuenta también Pamela López que hasta su hija mayor habría sido víctima también de agresiones psicológicas por parte de Cristian Cueva. No hay que esperar tanto, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, la ex ministra el día de ayer, Ana Jara, ha pedido 25 años de cárcel para Cueva porque ha cometido, según su percepción, feminicidio en grado de tentativa. ¿No? Si la ahorca y no la deja respirar. Así es. Igual la doctora Sacieta va a poner hoy día la denuncia. La doctora Sacieta, que actualmente es abogada de Pamela López, va a poner la denuncia también en contra Cueva, ¿no? Esperemos que esta denuncia realmente reíble. Es la ley de causa y efecto. Así es, porque es una ley. Causa y efecto. Obras mal, tienes un castigo. Ojo que estos hechos se sabían ya desde febrero, solamente que la abogada de ese entonces, Pamela Franco, como Pamela Franco desistió y volvió con Cueva, la abogada ya no pudo obviamente ventilar esto porque no le correspondía hacerlo, ¿no? Pero pobrecita, ese angelito dice que es una cosa difícil para ella haberlo hecho. Sí, claro, porque es el padre de sus hijos. Obvio. Pero por tus hijos está bien que lo hagas. Sí. Correcto. Sí, tal cual. Para que aprenda. Y bueno, también ayer salieron las imágenes de los primeros besos de Pamela Franco con Cristian Cueva. Tras todo esto, Rey, salieron las imágenes ya oficializando prácticamente la relación entre ambos, ¿no? Cristian Cueva con Pamela Franco. Bueno, lo que haga cada uno con su vida es problema cada uno. Sí. ¿Ya? La agresión es la que no se tiene que permitir. No es que se tenga que permitir la infidelidad ni mucho menos. No, claro, pero no. Quiero decir, ¿es una cosa que estaba terminada o no? No. Ah, genial. O sea que se le permite todo a este muchacho. Siguen casados todavía. Se le permitía todo. O sea, no estaban separados. No estaban separados. Bueno. Se han seguido viendo todavía. Pero a lo mejor es un trato, ¿no? Sí. Nadie sabe, pero como te digo, creo que cada uno es dueño de su propia vida. Así es. Pero la agresión, habiendo hijos de por medio, la mejor cosa que puedes hacer es esa. Tal denunciar cual. Y salirte de este asunto tan patético. Sí, vamos a ver en qué queda esa denuncia, porque también está por medio su permanencia en Cienciano. Si bien la institución deportiva no se ha desvinculado todavía de pronunciado todavía, ¿no? O sea, se ha pronunciado, pero no ha sido como que no puede decir que son cosas personales, pues no seamos necios, ¿no? Sí. Claro. Creo que ahí también falta de conocimiento un poco de las entidades lo que está pasando realmente, ¿no? Pero perdón, ¿no ven los videos? Es que eso fue la conferencia de prensa de Pamela Franco y la presentación de Cueva en Cienciano fue al mismo tiempo. Claro, no se enteraron. Y claro, no vieron las imágenes. Eso de ahí les sirve a ellos por publicidad y qué sé yo. Ay, mira, qué escándalo. Sí. Pero esto otro ya no es publicidad. Rey, lamentablemente estas noticias siguen dando que hablar porque el día de ayer también salió una denuncia contra uno de los integrantes de los hermanos Yaipeng de agresión a su pareja. Sin embargo, los hermanos Yaipeng ya se desvincularon de esta persona denunciada, de este integrante denunciado, que se llama Cristian Víctor Moisés Gómez, que fue denunciado por su expareja por agresión, incluso intento de ultrajarla. Ahí mismo los hermanos Yaipeng sacando su comunicado en redes sociales, ya desvinculando y anulando el contrato. Creo que es correcto decir. Es lo correcto. Claro, así es. ¿No? Sí, señores. Así es. Y bueno, también, la verdad es que hoy día ha sido un día de malas noticias y te cuento que el ingeniero bailarín, sus restos ya fueron trasladados a Iquitos para recibir sepultura como se debe. Pero qué bueno que la mamá se movió como loca, estuvo aquí en todos los medios, ¿no? Aquí y allá y lo han ayudado. Una entidad del Estado, de hecho, se hizo cargo de este traslado, ¿no? Claro. Lo cual es muy bueno porque la mamá estaba muy desesperada. Pero fue gracias a la mamá que hizo ruido. Hay que tener bastante cuidado con el dengue y con las enfermedades que están ahí, por favor. Sí, por favor. Y eso sería todo por hoy. Gracias, tristemente gracias por estas noticias, pero vamos seguramente a salir adelante, Pamelita. Muchas bendiciones para ti. Y para él también, porque es padre de familia y creo que tiene que ser tratado. Incluso para su equipo de fútbol no es nada bueno. Así es. Y para ustedes que son fanáticos del rock en español, no puedes perderte Oxígeno Live Session 3. Compra ya las últimas entradas y aprovecha el 15% de descuento en tiendaoxígeno.com. Escucha en vivo Virus, Amén, Afrodisiaco, juntos en una noche para respirar rock en español. Este 29 de agosto en la Cúpula Arena 1. Entradas con 15% de descuento para Oxígeno Live Session 3. Gracias a New Duster 2025 de Renault y Móvil Blues. Un besito, corazoncito. Gracias por estar aquí, Mayra. Zunini estuvo en Suéltalo Todo, aquí en Radio Felicidad. Me siento bien.